Coronel Alejandro Murillo, en cabeza de la policía y de diferentes autoridades, se han venido haciendo una serie de operativos aquí en el municipio de Soacha, básicamente orientados al control de la delincuencia. Hay resultados concretos, resultados relacionados de pronto con capturas, con incautación. ¿Cómo se han venido desarrollando estos operativos? ¿Qué tipo además y cuáles son los resultados principales? Bueno, nosotros en un análisis criminológico que se ha hecho en cabeza del Comando del Departamento de Policía Cundinamarca y el Comando del Sitio Especial Soacha, hemos identificado que la mayor problemática que tiene el municipio es el narcomenudeo, el expendio de esas drogas, las pandillas juveniles, los jóvenes consumidores y obviamente pues los resultados delincuenciales que es el raponeo, el hurto y demás por esta actividad ilícita. Debido a eso, pues empezamos a hacer un trabajo estructural. Tenemos en este momento un apoyo importante de 50 unidades de policía judicial, 20 unidades de inteligencia, en cabeza del jefe de la SIJIN, el señor Mayor Osorio, en cabeza del jefe de inteligencia, el señor Mayor Martínez. Donde estamos desarrollando esta actividad, hemos realizado aproximadamente 7 allanamientos diarios en los diferentes sectores de la ciudad, acompañados con la Fiscalía General de la Nación, que son los que autorizan estos operativos. Y hemos tenido resultados excelentes, hemos logrado incrementar la captura de personas dedicadas al narcomenudeo en un 25% comparado con el año anterior, lo mismo la incautación del bazuco y marihuana. Nosotros ese trabajo viene de meses anteriores, aquí en el mes anterior en el municipio de Soacha se logró incautar 3 toneladas de marihuana que venían destinadas para el municipio y para la parte sur de la capital del país en un vehículo, y de acuerdo a ese operativo y después de eso hemos venido desarrollando otras actividades de inteligencia, control y monitoreo técnico de llamadas telefónicas, información de personas, y pues estamos desarrollando esta actividad teniendo una gran incautación de esta droga que no ha ido a parar en manos de nuestros jóvenes. Y pues también unos resultados importantes en lo que es la incautación de armas de juego. Nosotros, comparado con el año anterior, estamos en un 30% más en esta incautación de armas de juego. Eso nos permite disminuir tanto el atraco a mano armada como los lesionados y los homicidios en el municipio. Sí, un poquito de pronto el tema de armas blancas, ¿cómo ha estado? Aprovechando pues que en Bogotá, digamos que allá se le está metiendo duro la mano. Sí, nosotros en lo que ha corrido estos 4 meses tenemos 21.000 armas blancas incautadas. Hemos podido detectar que en Soacha cada habitante tiene un arma, una navaja, un cuchillo. Los jóvenes también andan con armas blancas. Los operativos que realizamos con el plan toque de queda de estos jóvenes, se les encuentra armas blancas, y pues hemos venido en esa actividad constante. Nosotros no podemos desfallecer, tenemos que continuar con el plan desarme, con la requisa, con la identificación de las personas. Nosotros tenemos un plan que se llama el plan Tsunami, que es la solicitud de antecedentes por Avantel, y en esa solicitud de antecedentes nosotros hemos incrementado en un 12% la captura por orden judiciales. Aquí en el municipio de Soacha hemos capturado personas por terrorismo, por personas dedicadas a actividades ilícitas como narcotráfico, por homicidio también se han capturado, y diversos delitos dentro de esta constelación delincuencial hemos logrado por orden judicial. Analizando un poquito esas estadísticas que manejan ustedes como policía, coronel Murillo, donde uno ve que el caso, por ejemplo, del hurto, del atraco, del robo a celulares, del microtráfico, ha aumentado pese a la lucha y pese a los resultados. ¿Es por eso de pronto que ustedes como autoridades se motivan y llaman a la comunidad un poquito para que se involucren? Estoy hablando de la actividad que se va a realizar de este sábado en 8 días. Sí, claro, nosotros tenemos que hacer un verdadero diagnóstico. Nadie más que la misma comunidad, la gente conoce qué es lo que sucede en su barrio, en su cuadra. Tenemos que escucharlos y basados en ese diagnóstico, en esa información que nos da de primera mano la comunidad, que ellos sepan que estamos dando la cara, que los entendemos en su problemática, y que es una ola delincuencial que no es solamente en el municipio de Soacha, eso abarca a nivel nacional, especialmente los delitos cometidos por los menores de edad, donde es una lucha a nivel nacional. Y pues la buena noticia para la ciudadanía es que en este momento tenemos una fuerza de control urbana denominado FOCUR policialmente. Esos son personas especializadas en el control de la delincuencia organizada y delincuencia común, donde vamos a desarrollar operativos y actividades durante un tiempo prudencial en el municipio. Son 80 hombres con sus medios, camionetas, camiones, motocicletas. Tenemos unidades de inteligencia y policía judicial pertenecientes a esta fuerza de control, y que la vamos a desplegar esa actividad, no tanto por el sentido de que el municipio de Soacha esté desbordado en criminalidad, sino precisamente para evitar que en un futuro podamos tener o decir que el municipio de Soacha está en manos de la delincuencia. Al contrario, la policía cumple esa función disuasiva de prevención. Hay que evitar que se desborde precisamente, y eso es lo que quiere el comando del departamento y la institución. Coronel, esos 80 hombres, 80 unidades del FUCUR, ¿son nuevos o digamos de los mismos hombres que recientemente han llegado al municipio? No, esos son unidades que operan a nivel nacional. Ellos precisamente vienen de la ciudad de Santa Marta para realizar esa actividad allá, y pues afortunadamente los tenemos en el municipio. Precisamente son 80 unidades nuevas que van a contribuir a la seguridad y a la operatividad de del distrito de policía de Soacha, y pues para el beneficio de la comunidad. ¿Y básicamente prevención? Sí, claro, no es una actividad de disuasión, de prevención, y pues obviamente se incrementa la operatividad. Nosotros manejamos una lógica que entre mayor operatividad tengamos, pues los índices delincuenciales van en reducción. Hay un problema que tenemos con el hurto callejero, que ya lo estamos tratando estructuralmente. Hay un plan especial precisamente en la zona céntrica, que es donde mayor población flotante hay, y pues estamos desarrollándolo a partir del día de ayer. Pasemos a otro tema, coronel Murillo, que tiene que ver también con la seguridad. Se ha despedido recientemente el decreto 103, por el cual se prohíbe la venta y consumo, expendio y consumo de licor a partir de las 10 de la noche en determinados, digamos, locales comerciales, supermercados, tiendas, bueno, en fin. ¿Qué se busca y básicamente qué es lo que se está prohibiendo con este decreto? Bueno, lo que nosotros buscamos es tener un mayor control sobre los establecimientos públicos donde se expenden bebidas embriagantes. Porque es que en la actualidad el municipio de Soacha, cualquier tienda, panadería, miscelánea, carnicería, supermercado, vende licor. Entonces el control de esas personas en el alicoramiento, para evitar las riñas, para evitar las lesiones y obviamente para evitar posibles homicidios, pues se dificulta mucho. Si nosotros podemos tener concentrados los sitios donde se expenden bebidas embriagantes, como las discotecas, tabernas, que ya están plenamente identificadas en el municipio, pues el control policial es mayor y podemos evitar que sucedan esas situaciones que le acabo de describir. Pero si lo continuamos como está actualmente, podemos contar aproximadamente 500, 600 tiendas de barrio, panadería, carnicerías que expenden licor por comuna, y si lo multiplicamos por 6 podemos estar hablando de 3.000 o 4.000 establecimientos públicos donde se vende licor, y pues obviamente el control de estas personas para que no cometan delitos o que no sean víctimas del delito es mucho más difícil. Coronel, en la rueda de prensa reciente que se habló sobre seguridad decía usted que uno de los mayores problemas también tiene que ver es con la falta de convivencia, con la falta de tolerancia por parte, y es digamos que algo que está ocupando la labor de la policía y descuidando un poquito la atención de la fuerza pública en las calles. Con esta medida de cierto modo se busca también un poco eso, ¿no? Sí, claro, obviamente, si nosotros logramos controlar ese problema de la riña callejera, del enfrentamiento entre personas alicoradas, pues obviamente la función policial se va a dedicar a luchar contra la delincuencia, porque nosotros en un fin de semana de quincena en el municipio de Soacha podemos estar atendiendo aproximadamente 950 riñas, donde pues las patrullas policiales no dan abasto, precisamente por eso, porque el control del licor no está concentrado, sino que está disperso por todo el municipio, y pues se nos dificulta bastante la labor policial en cuanto a la disuasión del delincuente y luchar contra la criminalidad. ¿Cómo van a hacer ustedes, de cierto modo, con tan pocos hombres para controlar tanta tienda, tanto negocio, y sobre todo en una ciudad como Soacha? Bueno, el decreto es claro, nosotros tenemos con la sola revista verificar que a esa hora esté cerrado el establecimiento, esté cerrada la tienda que no, o el establecimiento comercial que no esté cumpliendo con el decreto, pues tiene las sanciones pertinentes del decreto, el sello del mismo, pero el control lo hacemos nosotros. Es más fácil nosotros verificar que esas tiendas de barrio estén cerradas a esa hora y no estar controlando los borrachos que salgan a la madrugada de esos sitios.